Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches tengan todos. Emisión número 73 de Con Otros Ojos. De este martes 7 de junio que está llegando a su fin. Y en el que se celebró una vez más el Día del Periodista. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana. ¿Qué tal? Buenas noches. Feliz día, ya feliz noche. Igualmente. Ya feliz terminando todo. ¿Cómo te ha encontrado este Día del Periodista? Trabajando, afortunadamente. Sí. Y bien, la verdad que bien. Motivados, creo, los periodistas que estamos interesados en la organización laboral de todos los trabajadores, interesante, con un movimiento interesante, con lo que le sucedió en las puertas de Clarín, con los movimientos, las organizaciones que se están armando además del gremio, ¿no? De lo que es la UTBA, otras organizaciones de comisiones internas, un movimiento interesante, me parece que faltaba en el periodismo. La organización sindical y gremial y que desde el año pasado empezó a tomar cada vez más fuerza, bueno, y este año con la buena novedad de que se están llamando paritarias, ¿no? Que era algo que el único gremio que no tenía paritarias. ¿Y cómo viene esta situación de llamar a paritarias en forma orgánica a nivel sindicato, decís vos? Exacto. Se llamó, hubo una primera reunión donde no participaron la cámara empresaria. La segunda reunión, la verdad que no sé cuáles fueron los resultados. Uh-huh. Todavía no estoy informada al respecto, pero me parece que ya es un avance el hecho de que pidiera a las paritarias el gremio y que el ministerio que los convocara, ¿no? Sí, que yo desde que estoy en la profesión, hace ya cerca de 15 años, no recuerdo nunca que se hubiera armado paritarias en forma general. Sí. Cuando nos referimos a eso, nos referimos a ver. En cualquier sindicato, el sindicato es el que llama a paritarias y acude la parte sindical, la parte patronal representada por la cámara empresaria o las cámaras empresarias, y la parte sindical por el sindicato o los gremios. Exacto. Y el Estado. El Estado, y ahí se llega al acuerdo. Como se llega cuando uno lee en el diario los del sector metalúrgico, los de camioneros, los porteros, cuando uno lee ese tipo de noticias, se refiere a que se ha juntado por un lado la parte sindical, por otra la parte patronal, se ha discutido y se ha llegado a un acuerdo. Exacto. Esto en el periodismo, por lo menos en los últimos 15 años, no sucedió. Creo que del 76 es la última, me parece. Claro, son muchísimos años. Y lo que sí se viene dando de unos años a esta parte es los arreglos, los acuerdos de mejoras salariales, porque tampoco no hubo mejoras salariales porque no hubo paritarias, pero sí a nivel, por empresa. Exacto. Se viene habiendo paritarias por empresa. Empresa a empresa van discutiendo junto a las comisiones internas que existen en esas empresas las mejoras salariales. Entonces, se da una dispersión muy grande. Sí. Periodistas que cumplen una misma función, pero que trabajan uno en una empresa, otro en otra, que por ahí no difieren del tipo de empresa, porque nos referimos a dos personas, por ejemplo, que trabajan por ahí en una radio. Sí. O a dos personas que trabajan en diarios, o a dos personas que trabajan en agencia de noticias. Y hay una dispersión salarial muy fuerte. Sí, sí. Que es lo que un poco el gremio quiere, y estaría bueno, que empiece a llevarse al punto de que se lleva, por ejemplo, como sucede con los maestros. Todos los maestros tienen un sueldo básico que es para todos los maestros. Después hay cuestiones de antigüedad, cuestiones de plus por diferentes motivos. Bueno, en el caso del periodismo, la idea es llegar a ese punto. Exacto. Y además, en el caso del periodismo, hace tantos años que no hay paritarias. Uh-huh. Acá, a nivel general. A nivel general, las paritarias se empezaron a convocar a partir de 2003, los diferentes gremios. De cualquier manera, camioneros, por ejemplo, o camioneros gastronómicos, salud, comercio, son gremios que igual han como gremio, más allá de que no hubiera lo que se llama paritarias generales en el país, porque durante toda la década del 90 no hubo paritarias generales, los gremios igual eran tan fuertes que iban como gremios a discutir cuestiones del sector. Claro. Nosotros no tuvimos toda esa parte de la representación, entonces tenemos, por ejemplo, un estatuto que tiene categorías que no existen. Bueno, el redactor en sí mismo, para los que somos redactores, el redactor en sí mismo no existe. La categoría redactor simplemente está, bueno, hay aspirante, hay, o sea, la categoría redactor es ya una categoría muy alta en lo que es este el convenio. Entonces hay muchas cosas más allá de lo que es el salario, que en la mayoría de las empresas periodísticas ya están discutidos los salarios de este año. Sí. Ya están convenidos. Bueno, hay no solamente una escala salarial que se está pidiendo, bueno, a partir de qué piso ningún trabajador de prensa puede cobrar menos de tanto, claro, que es un poco el objetivo por el que van. Ningún camionero cobra menos de tanto, claro, ningún bueno, es un poco seguir esa misma estructura de pensamiento, pero además ir por una actualización de los derechos de los periodistas, digamos, que es que tiene que ver con escalas de trabajo, con igual tarea, igual remuneración. Exacto. Un montón de cuestiones que hoy, y además, bueno, la figura de el colaborador, que es una figura muy cuestionada en diferentes medios, sobre todo en las grandes empresas, es donde más cuestionados están, porque es donde más colaboradores tienen. Bueno, y todas esas reivindicaciones que tienen que volver a discutirse. O sea, tienen que empezar a discutir una cuestión que es mucho más allá de lo salarial. Exactamente. Que es claro, a lo que hacemos todos los días los periodistas. Cómo esto se enmarca en un convenio que realmente nos... Cuando vos hablás de la figura discutida del colaborador, sí, lo que, digamos, de alguna manera estamos queriendo decir es... Que se negrea. Que es resistida por las empresas, claro, a ser blanqueados. Porque, exacto, el colaborador, en realidad, es una persona que es llegada a un determinado momento. Exacto. O sea, no se puede ser colaborador 10 años. Eterno. 15 años. Hay colaboradores en diarios importantes como Clarín, como La Nación, que llevan 15, 17 años de colaboradores. Sí. Es una figura que en realidad no tiene que ser así, porque se da la misma situación que se daba en estas empresas del ferrocarril, donde se discutía el tema del tercerizado, que el tercerizado puede ser contratado para un trabajo puntual, pero no puede un tercerizado llevar 10 años en la empresa. Exacto. Pues entonces, digamos, pierde sentido el carácter de tercerizado y el espíritu original por el que se crea la figura. Exacto. Es una figura creada para una eventualidad. Entonces, supongamos, este es un año electoral, entonces los grandes diarios, las grandes empresas de comunicación necesitan de alguna manera cubrir todo, agrandar su plantilla, pero es excepcional porque está esta situación de elecciones presidenciales. Sí. Entonces se recurre a la figura del colaborador para que trabaje durante la campaña y después se termina ese trabajo. Sí. Pero es un trabajo eventual. Ahora, ese colaborador resulta que después sigue y sigue y sigue y sigue y pasan 10 años, 15 años y sigue estando un colaborador. No es, sino se cae en la mala utilización de la figura, como ya se cayó en la mala utilización del pasante. Infinidad de veces del pasante, que había pasantes en un supermercado, por ejemplo, cuando, ¿qué tiene que ver en un supermercado un pasante? Salvo que esté en el área de administración. De marketing, sí. ¿No? En alguna de estas áreas donde se requieren profesionales, entonces son personas que van haciendo de alguna manera un primer acercamiento al mundo laboral, pero no marcando los productos que pasan por la caja. El tema de los pasantes se terminó con la ley. Exactamente. Que reguló, que dijo hasta tantos tiempos, y además toda el convenio, los convenios colectivos de trabajo, son superadores siempre de toda ley. Claro. ¿Sí? O sea, nunca pueden ir por debajo de la ley. Siempre tienen que superar la ley. Y en el caso de los trabajadores de prensa, dice que un pasante puede ser pasante por... O sea, cualquier persona que trabaja bajo relación de dependencia, cualquier periodista, cualquier persona que trabaja en una empresa periodística, al día 30 vas a ser efectivo. Claro. O sea, este es algo que en la mayoría de las empresas no se cumple. Exactamente. El hecho de que uno trabaje durante más de 30 días, automáticamente debe ser efectivo. Son luchas y peleas que se dan comisiones internas empresa por empresa porque no se respeta esto que dice el convenio. Y en el caso de los pasantes pasaba lo mismo hasta que, bueno, con esto de los 30 días tenían que efectivizarlo, muchos empezaron, y hasta que la ley superó incluso al convenio, y bueno, ya la figura del pasante se ve mucho menos hoy en las redacciones y en los medios. Uh-huh. Pero sí, como decías vos, el tema de los colaboradores. Claro. Es común, y también en el caso del colaborador, a la colaboración 24, el colaborador es colaborador efectivo. Entonces, también esto no se respeta. Y se plantean todo tipo de, digamos, alternativas. Sí. A las cuales yo puedo contar algunas, como por ejemplo, solicitarle que entonces a partir después de la número 24 consiga alguien que le facture, sí, con otro nombre, porque así para poder seguir. No pasa este estado de colaborador permanente. Y hacerlo bajo seudónimo, seguramente. No sé si el tema publicación por ahí bajo seudónimo, pero en el tema facturación sí es donde, digamos, es donde más queda expuesta la situación. Claro. Entonces las empresas hasta solicitan que facture otro. Es el caso de una periodista que como llegaba un determinado cantidad de notas, sí, entonces pasaba a facturar su novio, le daba facturas, claro, para que pudiera seguir escribiendo. En otro caso, directamente les propusieron a un grupo de colaboradores, 4 o 5, que se constituyeran como una sociedad de hecho. Entonces, de esa manera, constituyéndose como una sociedad de hecho, No había colaboración. Les podían escribir toda nota que quisieran. Total, se trataba de la compra, uh-huh, de material, como, digamos, se compra una agencia de noticias. Exacto. Medio lo que hace a una agencia de noticias le compra el servicio. Bueno, le compraban los contenidos, claro, a esta sociedad de hecho, conformada por periodistas que, digamos, tendrían que ser contratados. Una sociedad de hecho monotributista, claro. No, y además tendrían que ser trabajadores, claro, contratados por el, claro, medio, y no tener que conformarse, uh-huh, en una sociedad de hecho para evitar que el medio los contrate. La diferencia entre el colaborador efectivo y el colaborador fijo y el colaborador que todavía no llegó a la cantidad de colaboraciones que corresponde, es que el colaborador fijo tiene los mismos beneficios que el trabajador en cuanto a aguinaldo, vacaciones, uh-huh, días por enfermedad, cobertura social, aportes, o sea, tiene todo. Lo único que no tiene es y cobra por recibo de sueldo, no factura más ese trabajador. Ajá. Cobra a través del recibo de sueldo. El sueldo básico. Cobra, o sea, por nota. Exactamente. Pero por el otro lado, no están las 6 horas en una redacción. Se entiende. Se supone. ¿No? Hay casos que no deberían estar, están en las redacciones durante los 5 o 6 días que se trabajan. No, pero hay muchísimos casos donde están. Yo he visto redacciones con colaboradores que están ahí in situ trabajando, claro, digamos. Pero bueno, casi cumpliendo horario, sí. Si todo se hiciera según la ley, el periodista, ajá, no tendría que estar en la redacción o en el medio, y tendría que estar cumpliendo sus tareas por fuera del lugar de trabajo, uh-huh, porque por eso se le paga menos que al que está ahí sentado trabajando, digamos. Pero bueno, son las diferencias que tienen, y en ese caso sí se está respetando el estatuto del periodista, sí se está el convenio colectivo de trabajo, sí se respeta todo, uh-huh, porque al colaborador se lo tiene en blanco, claro, no factura. Entonces, esto es algo que no se respeta en la mayoría de los medios. Hay algunos medios que, vos contabas artilugios que tomaban algunos para eludir estas cosas. Otros, más sinceros, dicen, tenés 23 colaboraciones de enero a diciembre para hacer. Ajá. Fíjate vos cómo las querés hacer. Claro. O yo te pido, haceme las 23 de tal fecha a tal fecha, porque yo necesito cubrir esa fecha, claro, porque se me van todos de vacaciones. Uh-huh. Entonces haces 23 colaboraciones y nunca llegás a la 24, que es la, claro, que te hace fijo. Que bueno, sucede también en algunos medios eso. Uh-huh. Bien, estamos entonces terminando este Día del Periodista. Vamos a hablar un poco más en el correo del programa, pero ahora mejor vamos a la presentación comercial de esta emisión, a las órdenes de Jorge Aguayo, como todas las noches aquí, operador técnico. Auspician con otros ojos. Perdóname, papá, no me di cuenta. Roberto. No sé cómo se me pasó. Roberto, despertate, amor, no sé. ¿Qué pasa? Susi, ¿no sabés? Soñé que había llegado el Día del Padre y no había comprado nada. Ya mismo tengo que ver qué le regalo. Tranquilo, Roberto, si ya compraste todo. ¿Cómo compré todo? ¿Con qué? Con Cabal del Credicop. Con tarjetas Cabal del Banco Credicop, el 18 y 19 de junio tenés un 30% de ahorro en restaurantes de todo el país. Y del 15 al 17 de junio, un 15% de ahorro en casas de indumentaria, deportes y zapaterías. Con tarjetas Cabal del Banco Credicop, este Día del Padre va a ser un sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Bases y condiciones en www.bancocreditcop.co. Plan de salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de salud PYME. La opción accesible. Dueñatronic. Es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Con el esfuerzo de Horacio, Oscar, Lisa, gracias a los aportes de Pilar, Teo, Ana Laura, la familia Esteves. Es así, es gracias a la contribución de cada uno que crecemos todos. ARBA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. Buenos son los parlantes que anuncian que tu vuelo está próximo a partir. Buenos son los locales de electrodomésticos que te ponen el partido en todos los televisores. Buenos son los changuitos que rebalsan de productos. Se le cae la fruta, señora. Buenos son los beneficios de las tarjetas del Banco Provincia. Porque te dan las mejores ventajas en turismo, electrodomésticos, supermercados. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y aprovechan estas promos. Productos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA, CUI 33999-242109. LAN.com, la mejor manera de empezar tu viaje. Comprá tus pasajes con los precios más convenientes y de la forma más fácil. Además, podés hacer tu check-in y subir directo al avión. Elegí LAN.com. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selem. Continuamos. Concluyendo este Día del Periodista bastante significativo, abordamos en la primera parte, en la apertura del programa, la cuestión sindical, este periodismo que está volviendo a encontrarse con su organización sindical, con una organización, además con una organización madre, que después de la renovación del año pasado, todos esperamos que se aboque a estar un poco más cerca de los trabajadores. Sí. Esto que vos decías de el llamado a unas paritarias generales, va en esa dirección. También va en esa dirección lo que pueda llegar a ser para tratar de conquistar libertades sindicales en aquellos lugares donde desde hace años no las hay. Caso sí. Diario Clarín, que desde hace más de 10 años no tiene comisión gremial interna. Uh-huh. Pero que de alguna forma desde hace tiempo se viene replanteando puertas adentro por qué no existe esa representación y cómo se puede hacer para que exista. Lo que sucede es que para eso se necesita un apoyo fuerte de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, que es la organización madre, en este caso, a nivel sindical. ¿Por qué? Porque con el antecedente de una empresa que siempre se ha negado a tener representación sindical y cada vez que ha existido la representación sindical no ha llegado a durar mucho tiempo y ha sido descabezada, ha sido despedida, digamos, aún yendo en contra de la ley, ese antecedente pesa fuertemente en aquellos trabajadores que hoy aspiran a tener una representación sindical, pero no por eso quieren, digamos, morir en el intento, uh-huh. Quedar despedidos en el intento. Para eso se requiere un acompañamiento fuerte de la UTPA, que bueno, esperemos, seamos optimistas de que pueda ser una realidad. Y bueno, creo que será entonces el momento de que la UTPA demuestre si está en condiciones de reconciliarse con los trabajadores, con la mayoría de los trabajadores. Uh-huh. Cabe hacer la salvedad que el año pasado, cuando hubo elecciones en la UTBA, que ganó el oficialismo, cuando uno revisaba el pormenor de los resultados, no había logrado ganar en ninguno de los medios nacionales. Salvo solo muy pocos. En Canal 7. Canal 7, Radio, no sé si Nacional, Radio Nacional y Tiempo Argentino. Pero fuera de esos medios no había logrado hacerlo, ni en Clarín ni en La Nación. Y no, a ver, para que queden claros, aquel que escucha y no sabe bien, porque puede pensar, bueno, Clarín le votan en contra. No, hablamos de que los que votan son los trabajadores que están sindicalizados. Sí. Y es un porcentaje mínimo de trabajadores sindicalizados en cualquiera de estas empresas. Y además que aquellos que están sindicalizados en las empresas grandes miran con cierto recelo a la UDBA por estos temas que han sucedido, como aquella famosa y fatídica fecha de noviembre del 2000, cuando se despidieron más de 100 trabajadores en Clarín y la UDBA miró casi sin participar. Entonces ese recelo que existe hace que, por ejemplo, estas empresas no nunca fue bien recibida la UDBA porque no la consideran que defienda a los trabajadores, porque no, como vos decís bien, no ha llamado a paritarias en forma orgánica y en forma a nivel general. Entonces hay mucha desconfianza y se espera un gesto grande. Ojalá que ese gesto grande venga a partir de esto que estoy planteando, de que se juegue de una vez por todas la UDBA a tratar de mostrar en la cancha que van por la recuperación de la dignidad, de los derechos y de los espacios a donde no hay representación sindical. Ajá. Precisamente o más significativamente en el diario Clarín. Sí, a mí me parece que es interesante algunas cosas que vinieron sucediendo que forman parte de esta transformación o de este cambio que se viene dando, que tienen que ver con lo que sucedió con el diario Crítica el anteaño pasado y el año pasado, cuando termina ya cerrando definitivamente. Una medida de fuerza que se hizo generalizada, porque convengamos que así como no tenemos paritarias, los trabajadores de prensa tampoco tenemos la misma fuerza, ni podemos tomar medidas de fuerza masivas, de decir, bueno, se para en todos los medios, en reclamo. En otro caso, por ejemplo, los camioneros, que es el ejemplo que más se usa. Paran todos. Y se para el país porque se paraliza el país porque no hay camiones. Hay protestas sectoriales, obviamente. Nosotros los días hubo una protesta en el sector de los camiones que transportaban combustible, que era puntual, pero siempre está la amenaza de decir, bueno, miren que si no se arregla, toda la federación de camioneros va a tomar partida en esto y van a parar además, en todos los sectores. Si hacemos un paralelo, digamos, una empresa que está a punto de cerrar, los camioneros no lo hubieran permitido, o sea, paralizan todo el país y de alguna manera. Si vos te remitís al ejemplo del diario Crítica. Ejemplo del diario Crítica. Sí, diario Crítica cerrando, los trabajadores de prensa no teníamos la misma. Tal vez no es el mismo modo de expresarnos también, ¿no? Porque también hay que tomar en cuenta cómo son los modos de cada sector. Los maestros también, cuando paran todos. Los trabajadores de prensa, lo hablamos incluso acá en la redacción, llegar al caso de parar, de que un diario no salga, es en el extremo de que se despiden compañeros de un mismo diario. En ese extremo, ese es cuando no llega a salir el diario. Pero hasta ese momento, las medidas de protesta son otras. Y en el caso de Crítica, pasó algo el año pasado que fue. Todos los medios se hicieron a la misma hora, a las 5 de la tarde, aplausos en las redacciones. Sí, lo recuerdo. En respaldo a lo que estaba pasando en Crítica. Y se hizo en Clarín. Uh-huh. O sea, la redacción de Clarín, aplaudieron todos los trabajadores. Esto fue un dato muy importante que la UTBA tuvo que hacerse cargo, digamos, que una redacción que está supuestamente perseguida por el miedo, que está paralizada, que no sabe muy bien cómo salir, que cada vez que se organizan estos trabajadores terminan despedidos y demás. Bueno, estos trabajadores vencieron ese miedo y hicieron ese aplauso. En respaldo a sus compañeros de otro medio que nada, ni siquiera es del mismo grupo. Me parece que eso fue un dato muy interesante del año pasado. Dato muy interesante fue esto que comentabas vos. Todos los medios nacionales grandes los ganó la oposición, no los ganó el oficialismo dentro del sindicato, que también es un dato que tienen que escuchar desde el sindicato. De hecho, la gente común, como se le dice, ¿no? La gente que va por la calle, cree que los que somos periodistas somos todos los que estamos en los medios nacionales, pero hay periodistas en un medio barrial, el sindicato, esos medios los tienen, fueron donde ganaron, ¿no? En las radios barriales, en los medios más chicos. En los nacionales, no. Bueno, un dato a escuchar. Exactamente. ¿Qué pasó? Que no se ganó en esos medios. Y me parece que, y no, y además, el reclamo de paritarias hace 2 años que lo vienen pidiendo también la oposición. Claro. Junta firmas, se votan en las asambleas por diario, por medios, y se pide paritarias. Llegó el momento de que el sindicato empezó a escuchar. Por eso me parece que este es un buen año para celebrar el Día del Periodista, porque uh-huh. estamos en otro ambiente de conciencia de la profesión. Exacto. de sentirnos que también somos trabajadores. Somos trabajadores de prensa y somos laburantes como todos los demás trabajadores. Tener una identidad propia como trabajadores de prensa. Y empezar a organizarnos. Y me parece que son todos datos que son alentadores, al menos para quienes creemos que este es el modo de defender nuestros derechos. Ir organizados y no ir peleando cada uno su lugarcito desde una propia quintita, ¿no? Sí, así es. Vos decías, este es el año, digamos, un año para celebrar, que nos encuentra sí. en el Día del Periodista. Sin embargo, no fue lo que pretendieron instalar desde muchos medios. De muchos medios pretendieron hoy referirse falta, claro. al Día del Periodista, como que nos encontramos en el peor de los momentos. Casi, sí. casi como hace poco tiempo pretendieron instalar que nos encontrábamos en el peor momento desde la aparición de la democracia, sí. que tuvo que ser refutado incluso por muchos periodistas de peso, de estos mismos medios hegemónicos y grandes, uh-huh. que salieron a enumerar que había habido una serie de hechos que realmente pusieron en vilo, pusieron en duda la continuidad de la democracia y que no era el caso de este momento. Exacto. Que en este momento no estaba en duda la continuidad de la democracia de ninguna manera. Ahora vuelve a la andanada de querer, digamos, instalar la idea de que es el peor de los momentos para la prensa, que nunca la prensa estuvo tan mal como ahora. La libertad de expresión. Cuando en realidad, digamos, si uno lee los diarios, escucha las radios, mira los canales de televisión, se va a encontrar con que pueden decir cualquier cosa los periodistas. Uh-huh. Los medios también pueden agarrar e instalar cualquier discurso. Sí. Eso da cuenta justamente de la existencia de una pluralidad, de una libertad de expresión, como sí. pocas veces hubo en el país. Sí. Ahora, si la queja de la falta de libertad de expresión va a venir porque pretenden ordenar la grilla de programación de un sistema de cable operador, me parece que están cayendo en una pavada. O sea, uh-huh. la libertad de prensa es esta que uno ejerce desde acá. Nosotros acá, en Radio El Mundo, haciendo este programa sí. y diciendo lo que queremos, porque la sí. verdad, obviamente, ¿no? Sin caer en la cosa grosera, en sí, la cosa sí. chabacana, uh-huh. que pueda llegar a disgustar y agredir al público. Francamente, trabajamos con una libertad de expresión envidiable. No sí, sé totalmente. En cuántos lugares, e incluso no sé en cuántas radios, los periodistas no tienen que atenerse a cierta bajada de línea, bajada de discurso uh-huh. de la dirección de la radio. Sí. No es el caso acá de Radio El Mundo. Radio El Mundo, la pueden, los oyentes son testigos, pueden prenderla, pueden escucharla y van a encontrar un universo de programas que van desde aquellos que defienden determinada postura de ideología hasta que las que defienden una postura de ideología totalmente contrapuesta y bueno, pasando obviamente por un montón de matices en el medio, de posiciones quizás moderadas hacia un lugar, hacia el otro, pero esa quizás convivencia de discursos creo que resulta muy sana y creo que de eso dan cuenta y se dieron cuenta quienes dirigen esta radio y por eso nunca han ejercido ningún Exacto. tipo de censura hacia las notas que salen, las entrevistas que se realizan. Porque, la única censura, lo que opinamos, la única censura que puede existir, como dije antes, sería al acto grosero, al poder, digamos, dirigirse de una manera discriminatoria, uh-huh. Algún culto, religión, alguna etnia o algún tipo de pensamiento, digamos, sí. o alguna facción minoritaria de la sociedad, como pueden ser los discapacitados, como pueden ser los gays. Sí. Y, digamos, eso sería quizás el único motivo que yo creo que haría que las autoridades sí. de esta radio ejercieran algún tipo de censura, pero no existe porque no respetan censura. Mucho lo que es la pluralidad y se dan cuenta, y bueno, esto es el mejor ejemplo. La existencia de Radio El Mundo yo creo que es un poco el mejor ejemplo de que existe la libertad de expresión en la Argentina. Sí, pues la verdad que podemos decir lo que pensamos y lo que queremos sin agredir a nadie y sin faltarle el respeto a nadie, ¿no? Eso es lo más importante. Respetar que el otro piense distinto. Así que yo creo que el Día del Periodista en realidad nos encuentra en un muy buen momento, pudiendo hablar de lo que nos gusta, Y nos encuentra en un momento de discusión muy interesante respecto a cuál es realmente la libertad de expresión, si es la libertad de expresión del medio, si es la libertad de expresión del trabajador de ese medio, uh-huh. qué es lo que puede, ¿no? Porque, digamos, por ahí el medio tiene la libertad, de, por ejemplo, como decimos, de instalar una idea, un discurso. Ahora, ¿tiene el trabajador de ese mismo medio la libertad de decir, yo no estoy de acuerdo con esto que ustedes pretenden instalar, por lo tanto, denle la nota a otro, sí. yo no la voy a escribir? ¿Tiene esa libertad? O si alguien pretende hacer eso, es señalado, es marcado, es amonestado. Uh-huh. Y se ha armado toda una discusión en torno a esto. Han salido muchas notas en los últimos años, en los últimos 2 años han salido muchas notas sin firmar en muchos diarios. Sí. Y no porque hubiera medidas de fuerza, porque separemos lo que fueron sí. medidas de fuerza de algunos diarios, como se recordaba El Cronista, de Ibae, no sé si Crónica también, no, Crónica no se firma, pero El Cronista y Ibae sí, se recordará que salían sin firma. No sé si Crítica llegó también a un punto así. Crítica antes me parece que empezó del cierre, de esa manera, sí. Pero sacando eso, después también se ha visto notas sin firma. Porque el periodista que la hacía realmente no se reconocía como digamos, autor de esa... Grandes diarios tienen muchas material. Veces notas sin firma. Sí, porque el periodista no se reconoce como autor de ese uh-huh. material en cuanto a su carga y a su contenido sí. Ideológico. Entonces prefieren decir, no, yo de esto paso. O sea, voy a escribir la nota, está bien, porque me están encomendando un trabajo, pero no voy a poner mi nombre, pero no quiero quedar pegado a esta opinión que yo no la tengo. Uh-huh. Porque detrás de cada instalar nota hay instalar este tema que yo no quiero instalar. Exactamente. Y también me parece que es interesante lo que sucede como región. El cuestionamiento que hay a la prensa como región, como sí, sin duda. En otros países, en Bolivia, en Perú, en Colombia, exacto. en Ecuador, en Venezuela, digo, en Brasil. Se está armando toda una discusión respecto de los medios y muchos están pensando en una ley de medios parecida a lo que es la ley de medios que se aprobó acá en la Argentina. Sí, que no es ni menos que una ley basada en otras leyes que existen en otros países, digamos, muy desarrollados del mundo, como Estados Unidos y como muchas naciones de Europa. Pero, no es un invento argentino. América Latina y el Caribe tenía otra estructura en los medios, uh-huh. muy distinta. Claro. Tiene claro. otra estructura muy distinta en los medios. Y bueno, Argentina hizo un poco inició el camino a modificar esto, a decir, bueno, armemos otra estructura de medios, no la que está hoy, uh-huh. y es un poco lo que plantea esta ley y lo que se discute, o sea, lo que esta ley hizo que se empezara a discutir. La aprobación de esta ley hizo que se empezaran a discutir otras cosas. Exactamente. Bueno, otros países están empezando a discutir otros temas y muchas veces mirando a la Argentina uh-huh. y diciendo, ahí se hizo, lo podemos hacer nosotros también. Está en discusión todo lo que es el periodismo latinoamericano y del Caribe, y que es muy interesante, más allá de que nos, o sea, a ver, a mí me duele que se cuestione la profesión que uno eligió, obvio que, pero es para crecer y para mejorar hay que discutirlo, hay que debatirlo, hay que y después hacer los cambios que necesitamos hacer, uh-huh. pero obviamente no me gusta que se esté hablando mal de un colega, pero bueno, si hay que mejorar y hay que cambiar y modificar algo, iremos y lo cambiaremos y lo modificaremos para bien de todos, ¿no? Exactamente. El principal es el que lee, el que escucha, el que mira la tele. Bien, ahora vamos a continuar hablando tanto el Día Periodista como vamos a abordar un poco seguramente el tema de la ley de medios, pero primero vamos a un nuevo corte comercial. AM1070, espacio publicitario. Barrio de Almagro, esquina Rivadavia y Medrano, un lugar con historia. Las Violetas, confitería-restaurante, un ambiente distinguido para deleitarse con deliciosos platos elaborados con el más alto nivel y calidad. Las Violetas, el sublime encanto de las cosas simples. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. La mañana, de Radio El Mundo. Fargo, si le hago una última muy cortita. La presentación de una medida cautelar y eventualmente el hacer lugar por parte de un juez, ¿es algo legal, es algo constitucional? No solamente legal y constitucional, sino que es la verdadera defensa, la primer defensa que tiene cualquier ciudadano frente a los actos del Poder Ejecutivo. Nuestra única defensa son los jueces y la primer defensa en esa única defensa sí. son las medidas cautelares. Darío del Arco, escúchalo en Del Arco Político. De lunes a viernes, de 11 a 13. Radio El Mundo, AM 1070. Este verano te gustaría vivirlo así, junto al mar, con emoción. Vivir la noche. Pero nunca así. Por eso no tomás alcohol si vas a conducir. Te pones el cinturón y bajás la velocidad. Este verano vivilo con seguridad. Luchemos por la vida. Saludamos a los periodistas en su día. Radio El Mundo, AM 1070. Una radio de periodistas. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Bien, ya entrada la segunda media hora del programa, en que elegimos dedicárselo casi en forma exclusiva al Día del Periodista, y a raíz de que este tema del periodismo ha pasado a ocupar un lugar preponderante en el ámbito de discusión política, tanto desde esta cuestión de la libertad o no de expresión, la libertad o no de medios, también el hecho de la aparición de medios de periodistas identificados con un determinado pensamiento, un pensamiento muy bien delimitado y que se emparenta con las acciones del gobierno o del kirchnerismo, que en realidad ya viene, digamos, de antes del gobierno actual. Y eso hace entonces que se produzca de alguna manera una situación en la cual se pueden observar claramente dos posturas, incluso muchas veces para una misma cuestión. Es interesante hoy agarrar quizás dos diarios tan distintos como, por un lado Clarín y Nación, por ejemplo, y por otro lado Página 12 y Tiempo Argentino, y poder ver cómo se trata una misma noticia. Asimismo, también es interesante ver quizás un canal de televisión, un determinado programa de televisión y otro, quizás citar, no sé, Todo Noticias, N23, o 678 en Canal 7 y el noticiero de Canal 13 a la noche, y también ver cuáles son los tratamientos que se dan a distintas noticias. Y eso hace quizás que se pueda abrir un panorama distinto al que había antes, donde quizás estábamos más acostumbrados a una bajada de discurso un poco más recto, y al cual casi nadie se animaba a oponérsele. Bueno, para no aburrir demasiado con que seamos solo nosotros los que hablemos de este tema del periodismo y del Día del Periodista, es que hemos invitado a conversar telefónicamente a un amigo. Se trata de Alejandro Berkovich, ahí va, a quien ya hemos acudido en varias oportunidades para hablar en algún momento de cuestiones conflictivas como las que abordamos en la primera parte de este programa. Y por qué no ahora, digamos, lo llamamos para hablar de cómo lo encuentra este Día del Periodista, en el cual también se realizó un homenaje bastante particular en las puertas de la esquina del diario Clarín, en las puertas del diario Clarín. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Leandro, Mariana, ¿cómo están? Gracias por llamar y gracias por tener en cuenta esta celebración, que a la vez es un acto de protesta, ¿no? Bueno, contame, ¿de qué se trató la celebración que se realizó ahí en las puertas y en la esquina? ¿Dónde fue precisamente que se realizó? Bueno, se colocó primero una placa en la esquina Ana Ale, que es la esquina que muchos trabajadores de prensa hemos inaugurado en la esquina de Clarín, en homenaje a esa luchadora, a esa última delegada general de la Comisión Interna de Clarín, que a su vez era periodista de economía, como nosotros, uh-huh. Y que bueno, fue despedida junto con otros 20 trabajadores de Clarín en el año 2000, cuando intentaban elegir la última comisión interna. Efectivamente, desde ese momento, con ese despido masivo, en Clarín se desarticuló toda la organización sindical. Y por eso es que decidimos todas las agrupaciones del gremio de prensa, que somos las agrupaciones opositoras, ¿no? Que queremos que haya un sindicato de verdad. Decidimos darnos cita, y bueno, también todas las comisiones internas de los medios donde las hay, que son todos menos Clarín, menos Infobae, menos el Herald y algunos más. Y bueno, en eso coincidimos en que apoyar a los compañeros de Clarín para que puedan tener libertad sindical y puedan elegir sus representantes, y simplemente que se cumplan los derechos laborales que bueno, que tenemos todos, ¿no? Que heredamos de quienes nos precedieron en este oficio. Ustedes saben, yo el año pasado fui delegado de crítica. Uh-huh. Y en ese momento se sintió mucho la solidaridad de todo el gremio, ¿no? El diario finalmente desapareció, y ahí no pudimos hacer nada porque una empresa que se fuga y que vacía no se puede hacer nada, pero sí sentimos la solidaridad y eso nos permitió llevar adelante un plan de reubicación laboral de todos los compañeros, y además seguir teniendo obra social, seguir cobrando algún subsidio del Estado, permitió subsistir a las familias, digamos. Cambia, cuando hay solidaridad cambia, y cuando hay unidad y unión, y eso se siente en la vida, se siente en los derechos, se siente en el sueldo, y bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer. Nosotros comentábamos recién que, bueno, en muchos medios se pretendió instalar la idea de que este Día del Periodista nos encuentra en el peor momento, en el momento más oscuro para la profesión. ¿A vos qué te parece? Mira, a mí me parece que la profesión enfrenta un momento difícil en cuanto a la polarización de discursos que se da. Entonces es muy difícil articular un discurso serio, profesional, que no esté sesgado por esa pelea, por esa polarización. Ahora, lo que sí es inadmisible es que, siendo tantos los sectores de prensa y abriéndose nuevos medios como se están abriendo ahora, y generándose incluso posibilidades de que se abran más con las nuevas tecnologías, la TV digital, todo eso, que no tengamos una organización que defienda nuestro salario y nuestros ingresos y nuestros derechos, ¿no? Uh-huh. Me parece que la consigna de este acto de hoy fue: sin libertad sindical no hay libertad de expresión. Claro. Y me parece que eso sintetiza todo, porque que te hablen de libertad de expresión los tipos de la CIP o los grandes multimedios, y que vos, mientras tengas que enfrentar este oficio y ejercer esa libertad de expresión, cobrando mal, teniendo 5 laburos, siendo pasante, uh-huh, cobrando tarde, facturando, bueno, no hay libertad de expresión. Estás sometido a una dictadura, a un aplastamiento que hace a tus condiciones de vida. Uh-huh. Entonces, si no solucionamos eso, bueno, es muy difícil que se solucione los problemas que hay en cuanto a lo más estricto profesional, ¿no? Alejandro, decíamos en el comienzo del programa nosotros que pese a todos estos inconvenientes que vos estás comentando, evaluábamos más bien que este no era un mal año para el trabajador de prensa, en tanto y en cuanto estábamos logrando empezar a organizarnos. Un poco el ejemplo de esto fue el año pasado, la elección, donde la oposición ganó todos los medios nacionales, excepto algunos muy puntuales, donde el año pasado también, con el conflicto de crítica, en Clarín se hizo un aplauso, todos los trabajadores aplaudieron, apoyando el reclamo de los trabajadores. ¿Vos cómo lo ves esto? ¿Lo sentís lo mismo que estábamos nosotros planteando un poco, que empezamos a organizarnos y hay algo que nos da un poco de esperanza en este sentido? Y bueno, sí, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Yo creo que ese grado de organización que se alcanzó en función del conflicto de crítica, no tenemos por qué perderlo. Uh-huh. Hay vínculos que se forman y que son simplemente de solidaridad, de vuelta. Nosotros no estamos pidiendo ni que socialicen los medios, ni que los cierren, ni que la gente renuncie a sus trabajos. Queremos que no haya precarización en el gremio, que no haya que tener múltiples trabajos, múltiples tareas, que no se flexibilice a los periodistas. Pedimos lo mismo que piden los demás gremios, y nosotros nos enfrentamos a empresas muy poderosas que que deciden sin así sencillamente incumplir con las leyes laborales, no hacer aportes patronales, por ejemplo, violar toda la reglamentación en relación a las obras sociales, a las jubilaciones, pero sobre todo el vínculo precario que establecen en la relación laboral. Sí. Contratados, los pasantes, los tercerizados, los factureros, los colaboradores, por eso es un mundo que va a contramano, digamos, un micromundo que va a contramano de una economía que crece. Sí. Y que en otros rubros está dando aumentos del 25%, 30%, 35%, digamos. Nosotros, ya con escalas salariales buenas, digamos. Ya con escalas buenas, claro. Eso te digo. Sí, me parece que hay esperanza, por supuesto, pero va a depender mucho de nosotros, de que dejemos de ir a comer sanguchitos a los cócteles de sí. Las empresas. O que sigamos haciendo eso, pero que nos hagamos un rato para que hagamos las dos cosas. Claro, que nos hagamos un rato para acordarnos de nosotros, que juntos podemos más. Exacto. Y que no es lo mismo. El débil tiene que apoyarse en el que tiene trayectoria, el que gana más tiene que acompañar al que gana menos, el que es efectivo tiene que asociarse con el que es colaborador. Exacto. Hay que tejer todos los lazos de día que se puedan y organizarse de abajo. Exacto. Bueno, Alejandro, te agradecemos mucho tu participación en el programa, que termines bien el día entonces del periodista y que tengas una muy buena noche. Igualmente para ustedes, feliz día. Gracias. Adiós. Quien quiere hallar una aguja en el pajar necesitará buscarla con otros ojos. Ya en este final del programa, en este final del Día del Periodista, que tanto hablamos del periodismo, habíamos quedado en deuda la semana pasada, habíamos estado hablando con Marcela Gorla, encargada de prensa de un refugio de animales, y bueno, habíamos tenido que cortar con ella rápidamente porque se nos terminaba el programa y habíamos quedado en seguir hablando con ella. Así que la tenemos en línea, Marcela Gorla. Buenas noches, Mariana Prado, te saluda. ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, todo bien. A todos los periodistas. Bueno, muchas gracias. Vinimos hablando todo el programa sobre el trabajo de prensa, y parte del trabajo de prensa es cumplir con lo que se dice, ¿no? Y la vez pasada tuvimos muy poquito tiempo para sacarte y nos habían quedado muchas cosas por charlar sobre el proyecto este del Campito Refugio. Bueno, en realidad lo que yo nos había quedado un poco en el tintero era saber cómo es el trabajo que ustedes hacen todos los días en el campito, que la gente hace en este lugar, ¿no? De protección de animales que están en la calle. Recordarle para los oyentes que no se escucharon la semana pasada. Sí, bueno, como yo les contaba la semana pasada, el Campito Refugio es una organización que tenemos, valga la redundancia, un refugio. Sí. de perritos abandonados. Sí. En realidad, en este momento tenemos 700 perros. ¿Cómo se mantienen? Mira, nos mantenemos básicamente con el aporte voluntario, absolutamente voluntario, de lo que nosotros llamamos madrinas y padrinos de nuestros camperitos. Uh-huh. Camperitos son los perritos que nosotros tenemos en el campito refugio. Sí. En realidad, digo aporte voluntario porque no hay ninguna cuota, no hay un mínimo. Esto es siempre a voluntad. Uh-huh. También lo que hacemos nosotros para recaudar fondos, porque, bueno, 700 perros y algunos en estado bastante crítico demandan muchísimo dinero, es generar ciertas cosas que nos den fondos. Por ejemplo, rifas, que acabamos de concluir con una rifa que hicimos a beneficio de la clínica veterinaria. Sí. Porque queremos construir nuestra propia clínica. Mejor dicho, ya está construida, la estamos remodelando y equipando, en el campito, y bueno, ya vendimos los 1000 números muy rápidamente, la verdad que un éxito total, y a veces hacemos eventos a beneficio, algunas cenas, todo lo que se nos ocurra para recaudar fondos. Sí. Sí. Además tienen la colaboración, digamos, mensual de la gente que va a ver al campito todos los sábados y el primer domingo de cada mes, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Nosotros tenemos visitas generales, lo que nosotros llamamos visitas generales, que es la gente que no conoce el lugar y no sabe cómo acceder, que es en las afueras de Longchamps. Entonces, tenemos un día de visita general, que es los sábados, y el primer fin de semana de cada mes, para la gente que no puede los sábados, lo hacemos los domingos. Ajá. Esos días nosotros recibimos a todos los que quieran venir a ver, a conocernos, y sobre todo a mimar y a dar cariño y a pasear a nuestros camperitos, y que pueden traer lo que quieran, comida, nosotros necesitamos muchísimos medicamentos, medicamentos muy sencillos, a veces son artículos de farmacia, por ejemplo, gasa, Dasperinox, alcohol, todo eso, como nosotros tenemos 80 arisca, que tienen capacidades diferentes y que tienen sus patitas detrás insensibilizadas, entonces las arrastran, nosotros tenemos que cambiarle las vendas dos veces por día para que ellos puedan estar cómodos, y eso, imagínate el gasto de vendas y de crema, por ejemplo, todas las cremas que son para lastimaduras, que son muy costosas. ¿Y hay algún sistema de adopción de animales? Sí, bueno, en realidad creo que yo te comentaba la otra vez que nosotros, si bien somos un refugio, efectivamente, no queremos que esto sea un lugar donde se abandonan, o sea, se dejan los animales. Nosotros por eso pedimos madrinas y padrinos que los vengan a visitar, que los mimen. Nosotros tenemos veterinarios, cuidadores toda la semana. Nani, que es la dueña de este lugar, porque es un refugio privado, va todos los días con su esposo a ver cómo están todos los animalitos. Pero lo importante en este caso es que nosotros queremos cerrar el círculo de ellos. Una vez que los recuperamos, queremos que hay un equipo de voluntarios que trabajan el tema de las adopciones para que estos animalitos, estos perritos recuperados, se encuentran en una casa. ¿Y se adoptan? Se adoptan muchísimo. Mira, el sábado pasado se fueron en adopción 7 perritos. Ahora, una cosa muy importante: no es que fueron al refugio, eligieron uno y se lo llevaron. No. Nosotros. ¿Hacen seguimiento? Nosotros no, más que seguimiento, hacemos todo un cuestionario preadopción, hacemos una evaluación de los posibles adoptantes. Vamos a ver el lugar donde la casa. O sea, tratamos de que vengan al campito a verlos y demás. Hacemos un contrato de adopción y le damos seguimiento. La idea es que ese animal no vuelva a la calle. No, eso definitivamente. Por eso, esa es la idea, que esté bien atendido y que no vuelva a condiciones por las que ya pasó antes. No, por eso hacemos el seguimiento y en cualquier caso que detectamos alguna situación que no nos gusta. ¿Se ha negado alguna vez una adopción? Sí. No requiriendo, no teniendo los requisitos. Sí, nosotros somos muy estrictos, porque la verdad que para nosotros como siempre dice Nani, son sus perros. Entonces es como dar un chico. ¿Y se adoptan perritos discapacitados también? Sí, la verdad que es una adopción muy especial la de los discapacitados. Pero también se adoptan. Se adoptan. Con ellos tenemos muchísimo más cuidado, porque el perrito discapacitado necesita 24 horas de atención. Claro. Porque hay que cambiarle pañales, vendas. Son perritos delicados, frágiles de salud. Entonces, sí realmente tenemos muchísimo cuidado con ellos. Para los que están interesados en conocer un poco más sobre el trabajo que ustedes hacen, ¿dónde pueden informarse? Bueno, mira, tenemos la página de Facebook, El Campito Refugio, que ahí tenemos todos los ingresos y vamos contando el estado de salud de todos nuestros camperitos. Sí. Luego tenemos la página web, www.elcampitorefugio.org, y luego tenemos el mail general nuestro, madrinasdelcampito@gmail.com, y ahí después tenemos otros mails para no hacer tanto lío. Está bien. Este mail siempre derivan según el tema, si es una adopción, al grupo de voluntarios que hace el tema de adopción, si son para colaborar con algún evento, a las que hacemos difusión, y si es por donaciones de insumos, al grupo de donaciones. Perfecto. Bueno, Marcela, la verdad que un trabajo Muy admirable el que realizan todos ustedes. Y bueno, no queríamos dejar de terminar esta conversación, así que bueno, te agradecemos mucho que hayas participado. Muchas gracias y te quiero contar una sola cosa más. Dale. Y algo muy importante para nosotros, que es educar y crear conciencia. Sí. Por eso también estamos dando charlas en los colegios sobre tenencia responsable, castración, no al maltrato animal, no a la eutanasia. Uh-huh. Así que también los colegios interesados pueden contactarnos a través de madrinas y ellos después lo derivan al grupo de campista escolar, porque para nosotros eso es lo más importante, generar conciencia en la población. Así que bueno, y esto que vos nos has, este lugar que nos has brindado, te agradezco un montón porque es una de las maneras de generar conciencia. De difundir el tema. Exactamente. Marcela, muchas gracias por este contacto con Otros Ojos. Por favor, Mariana, muchas gracias. Que tengas buenas noches. Gracias, un beso, hasta luego. Bueno, y así llegamos al final de este programa Con Otros Ojos y nos vamos a estar reencontrando el martes próximo con Leandro Selén en la conducción. Auspiciaron Con Otros Ojos Banco Credicop, OSDE PYME, Banco Hipotecario, ARBA, Banco de la Provincia de Buenos Aires, LAN. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selén para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.